Noticias en Radio Panamericana. Servicio Público de Comunicación Audiovisual. Comunicación Popular. Estamos en vivo en Radio Panamericana recibiendo visitas de lo que sería parte de la lista de los candidatos a diputados y diputadas de Frente Todos y Todas y Todes. Bueno, oficialmente todos, pero bueno, por el lenguaje inclusivo hay que decir todes. Estamos aquí con Eduardo Fernández, que está primero en la lista, y Pablo Chacón, tercero. ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Vamos a sacar el micrófono. Me olvidé mencionar que había que sacarse el micrófono, por las dudas. Pablo, muy buenos días. Bueno, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Ya comimos, por eso. Bueno, tarde, sí, pero, es verdad. Un gusto estar acá. Ya he venido otras veces y reconociendo la labor en la comunicación alternativa que hacen y el trabajo que hace la cooperativa. Así que un placer pasar por aquí. Bueno, están aquí presentes en plena campaña en el Valle de Punilla. Por ahora, ¿cómo les está yendo? Bueno, nos está yendo bien, creo que un poco la visita a los lugares donde vamos yendo, creo que el nivel de participación muy importante y la alegría de los compañeros que nos van recibiendo en cada uno de los lugares, y bueno, acá tampoco es la excepción. Bueno, y en general, ¿cómo, desde que se inició esta campaña, más o menos, más allá de Punilla, cómo están las movidas, cómo los ha tratado la gente en distintas localidades? Bien, bien. Yo creo que somos expresión de una lista que ofrece una alternativa a los argentinos y en el caso nuestro a las cordobesas y cordobeses, una alternativa de cambio profundo de rumbo en el país, y yo creo que hizo también un quiebre en lo que hace a la militancia y al conocimiento de nuestra lista, la presencia de Alberto Fernández, el acto público que hicimos en el Club Hindú, y que mostró también el grado de adhesión y expectativa que despierta Alberto Fernández. La lista nuestra, que es una lista compuesta por compañeras y compañeros de diversos ámbitos, de diversos sectores, que está recorriendo toda la provincia en la medida de nuestras posibilidades. Queremos cubrir el 100% de la provincia y en este momento ratificando cuál es la postura electoral y también buscando y comprometiendo a los simpatizantes, a los militantes, a los adherentes de esta multiplicidad de partidos y organizaciones sociales que constituyen el Frente de Todos, para fiscalizar y para terminar estos pocos días que faltan en la PASO abordando a la ciudadanía para que conozca nuestra propuesta. Bien, y en el caso de Punilla también hay que decir que un máximo dirigente en Punilla, como es Carlos Caserio, está como presionando para que los peronistas voten en el Frente de Todos, pero con el corte de boleta, digamos. ¿Cómo encaran ustedes, sabiendo que al parecer estaríamos hablando de dos listas de diputados y diputadas que están pechando por el mismo candidato presidencial, supuestamente, por decir? Claro, acá lo que es claro es que se confrontan dos modelos. Uno, el que representa la mentira de Macri, que ya todos la conocen, y otra es la de Alberto Fernández. Es decir, acá se elige presidente de la nación y creo que hay dos listas que concentran en la visibilización de la gente cualquiera de las dos opciones. Yo creo que en el medio no va a quedar absolutamente nada, ni lista corta, ni algún otro sector que quieren participar, porque en definitiva esta grieta que ha platicado y practicado el macrismo, que creo que los va a terminar perjudicando muy mal, va a quedar encerrado en su propia trampa. Y esto es lo que nosotros venimos viendo, y es el análisis personal y que compartimos con los compañeros, que en el medio no va a quedar absolutamente nada y va a haber dos opciones, la de Alberto Fernández y la del macrismo, que ya sabemos lo que representa. Ahora, pero también está esa disputa, ¿no?, por ocupar el cargo de diputados, por eso están aquí. Sí, nosotros respetamos la decisión que tomó el PJ oficialmente, es en todo el país el Partido Justicialista integra el Frente de Todos y sirve de ordenador, y solamente en Salta y en Córdoba no participa el Frente. Nosotros creemos, y vos decías recién, que el senador Caserio, pero también numerosos intendentes, que son los que están más cerca de los ciudadanos, de las ciudadanas, de los vecinos, vecinas, son los que ven el resultado de esto que decía Chacón recién, el resultado del modelo. Entonces, ahí tenés el jubilado que no le alcanza, ahí tenés los que quedan desocupados por centenares en nuestra provincia, que lleva dos dígitos la desocupación. Vos ves a los empresarios PYME y a los pequeños productores que no saben si mañana siguen con las persianas abiertas, y esto motiva que esa cercanía y que las banderas históricas que fueron del justicialismo no se condicen con permanecer indiferente a que sea cualquier presidente. Es que la base del peronismo, como la del radicalismo histórico, no le es indiferente que sea Macri o Alberto Fernández. Por lo tanto, la decisión no la compartimos, es una decisión tomada dentro del marco de sus estructuras, pero en lo político creemos que tiene poco sustento. Nos acompaña también en este recorrido Horacio Basélica, abogado laboralista y también candidato a titular a diputado nacional, que proviene del peronismo, del Partido de la Victoria, y también viene hablando con los compañeros de distintos sectores del Partido Justicialista y al peronismo le hablamos también, diciéndole que nos acompañe con el voto y que la lista es completa, porque es lo que te decía Pablo, somos una expresión de un modelo distinto y no creemos en esto de no pronunciarse, por ejemplo, qué van a hacer con respecto a la flexibilización laboral, a la reforma jubilatoria, el avalar el endeudamiento y nuevo endeudamiento en el país, es decir, un montón de cuestiones que están en tratamiento en la sociedad y van a ser tratados y que ellos tienen que definirse, porque una lista corta para no definirse también es medio una estafa a la voluntad popular. En general, el discurso que tiene la lista de Hacemos por Córdoba es: hay que poner a candidatos de cordobeses que defiendan a Córdoba, etcétera. Suponiendo que entren, digamos, en la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que van a ejercer, digamos, ya sea a nivel en nombre de Córdoba o no, digamos, pero más o menos cuáles serían las expectativas que se tienen a la hora de ejercer ese cargo como diputado? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, nosotros estamos recorriendo, como decía tanto Pablo como Eduardo recién, toda la provincia, y esa recorrida te lleva a la terrible conclusión de que teníamos razón. El macrismo iba a traer hambre y desocupación a la Argentina. Hoy recorres todos los barrios de cualquier ciudad de la provincia y el reclamo son dos cosas: comida y trabajo. Eso se sale con una política nacional. Es una política de carácter nacional, el Estado Nacional, el que tiene que intervenir primero controlando los precios de los alimentos y segundo generando condiciones de empleo. Las condiciones de empleo se generan activando, poniendo en marcha la economía, mercado interno, salario, como decía Pablo recién en Cosquín, para eso que se genere la rueda virtuosa del consumo y llegar de nuevo a tener una aspiración de pleno empleo. El peronismo ya se decidió. Se decidió el peronismo porque el peronismo es un proyecto nacional, el peronismo no es un partido provincial, y se definió claramente en la calle Mateus 130, Capital Federal, sede del Partido Justicialista, del cual nosotros formamos parte. Decidió que la fórmula de presidente del Partido Justicialista y del peronismo argentino es Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Y en Córdoba, la lista de diputados de Alberto y Cristina la encabeza Eduardo Fernández con Gabriel Esteve y el compañero Chacón en tercer grupo. Cuando estemos en la Cámara de Diputados vamos a sostener toda y cada una de las propuestas que desde el Ejecutivo va a llevar adelante Fernández. ¿Para qué? Generar empleo, suba de salarios, suba de jubilaciones, ya lo anunció, incremento de los remedios para los jubilados, creación de mercado interno, renegociación de la deuda, independencia económica, justicia social en definitiva. Esa es nuestra tarea como miembros de un proyecto colectivo, y ese va a ser el rol que vamos a cumplir en la Cámara de Diputados. Muy bien, se ha hablado mucho sobre las declaraciones de Alberto en el tema de los remedios, aumentar las jubilaciones en base a reducir las tasas de interés de las LELIC. ¿Es posible eso? Porque ya desde la prensa algunos sectores y del oficialismo dicen que eso es entrar en default, no pagar las tasas de interés o reducirlas. Hoy veníamos hablando con Pablo, ese tema es verdaderamente, a veces nos causa risa que los que han provocado el default, los que han provocado el endeudamiento, hoy ponen del lado nuestro la responsabilidad. Es una locura, ¿no? Por eso, por tener los medios masivos de difusión, los formadores de opinión de su lado ocultando la realidad. Claro que es posible. Vos asumís un gobierno fijando un plan, un modelo, en este caso un modelo nacional y popular, que lo fustigan permanentemente como populismo. Uh-huh. Y en realidad es hacia dónde orientás los recursos. Uh-huh. ¿Vos querés seguir orientando recursos en pagar la bicicleta, el festival financiero a la LELIC, o le querés dar remedio a los jubilados? Bueno, nosotros decidimos, le vamos a dar remedio a los jubilados y vamos a instrumentar todo lo necesario. Las medidas macroeconómicas tampoco pueden decir, con lo del valor del dólar, con la tasa de interés, que dependa de nosotros. Han gobernado con una excepcional colaboración en los poderes legislativos, y la verdad que la tasa de interés la establecieron ellos sin que hubiera ninguna presión. Nadie sospechaba hace 2 o 3 años, cuando empezaron a endeudar el país, que Alberto y Cristina iban a ser candidatos a presidente. Más aún, los grandes perjudicados han sido los pequeños empresarios, los pequeños productores y los trabajadores. Por lo tanto, todas las medidas que tomemos en lo económico, en realidad significa tomar la rienda por parte del Estado de tener políticas activas. ¿Qué es lo que te están diciendo? Nosotros, es el mercado el que responde. Mentiras. Le han asegurado las tarifas a sus amigos. Le han asegurado las ganancias a los capitales golondrinas y especulativos. ¿Por qué esta tasa de interés? ¿Por qué poner la tasa de interés en relación con el valor del dólar? ¿Por qué te negás a tener política monetaria y política cambiaria? En realidad se la dejás que la manejen los especuladores. Nosotros queremos recuperar por parte del Estado. Y las medidas que está proponiendo Alberto Fernández, uh-huh, son de una lógica esencial. Le tenemos que decir que cuando expresamos que le vamos a poner plata en el bolsillo, le queremos decir a los jubilados que le vamos a recuperar lo que han perdido por inflación. Uh-huh. Cuando le decimos a los trabajadores que queremos que se recupere el valor adquisitivo, significa convocar a paritarias y manejar una cantidad de instrumental para que las empresas pymes puedan pagar la mejora salarial, que es recrear el mercado interno. Cuando hemos expresado, ¿por qué no dicen nada con respecto a la actitud de entrevistarse a Alberto Fernández con el delegado del Fondo Monetario Internacional, el representante, y decirle y preguntarle a quién le prestaron y para qué le prestaron y cómo se hizo este préstamo que transgrede las normativas internas del Fondo Monetario Internacional, que es un organismo plurinacional? Y se lo hemos dicho, y también la decisión política, sépanlo, y si los especuladores reaccionen como reaccionen, no lo vamos a pagar con el hambre del pueblo. Son decisiones firmes. Entonces, en cuanto avance, vamos a ir diciendo, y va a decir Fernández, qué es lo que significa. Porque al jubilado, ¿qué le vamos a decir? Lo que te decía Pablo o Nacho de acá, vamos recorriendo la provincia. ¿Qué le vamos a decir? Sí, mirá, al jubilado no le alcanza, hay más merendero, cerró la industria. Cada vez que visitamos una industria, en Río Tercero el otro día estaba trabajando 3 días a la semana una fábrica industrial, y vos vas y ves líneas de trabajo paralizadas. Entonces, ¿qué le va a decir? Vamos a poner en funcionamiento las líneas también. Entonces, la promesa, el compromiso tiene base certera. ¿Por qué? porque en situación más o menos parecida, Néstor Kirchner lo hizo. Ah, pero todavía sos presidente de APYME, ¿no? Todavía. Bueno, en el contexto del acuerdo de Unión Europea, Mercosur, si es que prospera o no. Bueno, ya se sabe más o menos cómo es el diagnóstico sobre lo que le pasa a las pequeñas y medianas empresas en estos 3 años y medio. Pero a nivel de diagnóstico, por ejemplo, si se concretara este acuerdo, ¿hay alguna observación, un pronóstico que se pueda brindar sobre qué consecuencias traerían esto para estas empresas? Mira, para las empresas PYME y para la industria nacional. Primero decir que es un preacuerdo, faltan 2 años de trámite, es más una propaganda electoral hecha para como colaboración a la campaña electoral de Macri. Acá no se le cae la cara para decir al Fondo Monetario Internacional que está colaborando con la campaña electoral de Macri, por eso le facilita y les anticipa los fondos, por más que no se cumplan y que presagien más recesión. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional te dicen que vamos a más recesión. ¿Para qué le prestás guita? Y el acuerdo con la Comunidad Económica Europea o con cualquier otro país, porque también anunció cuando se reunió con Bolsonaro, Macri, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, es decir, es retrotraer a lo que fue el ALCA. En realidad destruye la industria, es juntar a David y Goliat y pretender que lleguen al mismo objetivo, es decir, hay igualdad, no hay igualdad porque hay situaciones competitivas distintas. Y un gobierno nacional, que es representación de su pueblo, tiene que garantizar la industria y el trabajo nacional. Por lo tanto, de confirmarse esos tipos de acuerdos, de la defunción para la industria nacional y también para muchísimas otras áreas, por ejemplo, la de investigación científica, en la que nuestro país viene invirtiendo mucho. Nuestros científicos, todos los procesos de investigación perderían también sentido porque la cuestión de marcas, patentes, esto de que las empresas proveedoras del Estado hay que igualarlas y facilitar a las empresas extranjeras que sean proveedores del Estado, por ejemplo, destruyen leyes como la del compre nacional, es decir, tiene una cantidad de factores tremendos. Es parte de la campaña electoral, es parte de la mentira macrista y es parte de seguir diciendo que más adelante van a venir las cosas mejores. Yo te digo, porque si nos ponemos a analizar eso, en realidad la gente no va a entender. Sí va a entender que es parte de la mentira, nos vienen mintiendo. Y en Córdoba muchos cordobeses creyeron en un cambio y les mintieron, y nosotros tenemos que decir que podemos hacer las cosas, que podemos volver a hacerle y que las podemos volver a hacer mejores. Ahora, lo que es real es el tema de la deuda, digamos. ¿Cómo lograr reestructurar la deuda? O sea, uno visualiza un Alberto Fernández juntándose con los acreedores diciendo, mire, tenemos esta propuesta para reestructurarlo. Uno me imagina, bueno, con una propuesta de tenemos garantizado que vamos a tener un crecimiento económico. El país viene decreciendo hace años, digamos, ¿cómo se lograría garantizar que funcione esa reestructuración? Mira, hay una acción en la ciencia que dice que si vos haces las mismas cosas, es imposible tener otro resultado. O sea, lo que no hay que hacer es seguir haciendo lo mismo. Yo soy abogado, laboralista, especialista en derecho laboral. Hace 20 años, año 2001, empecé a trabajar acá con la gente de UTEDIC. Hace 20 años, en la Argentina, regían los proyectos neoliberales de, en aquel entonces, la Alianza y el Fondo Monetario Internacional. Hace 20 años, las colonias de vacaciones y todo el Valle de Punilla estaba vacío, completamente vacío. No había laburo para nadie, los trabajadores de temporada ni los trabajadores todo el año. No había comercio, no había turismo. ¿Por qué? Porque no había mercado interno. Es imposible salir de la solución, darle la solución con las mismas recetas que te llevaron al problema. El problema de la Argentina es el endeudamiento, pero sobre todo las políticas neoliberales aplicadas por agentes del Fondo Monetario Internacional. Hace 21 años,

lo que ha sido de alguna manera el kirchnerismo cordobés le ha costado mucho tener una identidad propia, si se quiere. Recuerdo que el armado de listas se hizo toda contrarreloj. Se decía que iba a ser Eduardo Castelo, después que iba a ser Tomás Méndez, después, bueno, Martín Fresneda creo que tuvo que ceder su puesto, digamos. Ha sido bastante conflictivo, si se quiere, digamos. ¿Cuál es la diferencia ahora que se puede mencionar sobre esta lista, esta propuesta que se propone, digamos? Bueno, primero que nada, la composición de la lista. Yo el sábado del cierre de lista me enteré a las 14 horas que me hicieron la propuesta de participar. Uh-huh. Y me llaman y me dice Sergio Massa, mira, en el acuerdo Fernández conmigo, con Massa, nosotros tenemos el tercer lugar en Córdoba. Por uh-huh. lo tanto, te ofrezco a vos. Y charlando con Fernández, con quien me une una amistad y un compromiso de trabajo de muchos años, y que nos comprendemos mucho por esas peleas, esas batallas que hemos dado, también entró prácticamente, no sé si fue el día anterior. Pero estábamos mismo día a las 19:35. Por eso, inclusive. Como el apoderado Basélica, uh-huh. andaban corriendo, la verdad que primero hay que entender, es cierto, yo separaría los dos temas, el kirchnerismo en Córdoba, las críticas y autocríticas que nos podemos hacer, su potencialidad, y la otra esta lista viene en un proceso de construcción de Frente de Todo, uh-huh. donde Cristina viene advirtiendo la necesidad de un frente mucho más amplio que el que expresamos los que venimos históricamente del kirchnerismo, donde ella, que es la dueña de la mayor cantidad de votos propios, uh-huh. Propone ampliar a esto con sectores que hasta no hacía mucho tiempo hubo agrias discusiones, aún en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Entonces lo tenés a Pino Solana, a Solá, a las organizaciones sociales incorporadas también y que habían sido críticas al kirchnerismo, el Frente Renovador, expresado por Massa, y dijeron, mira, esto no va más, porque si vos haces un discurso y haces una propuesta y no tenés la coherencia de expresar en política esto, y es cierto que venimos de distintos orígenes y mantenemos posiciones parecidas, pero no iguales, pero hemos aceptado este tremendo desafío. Entonces nosotros tener una lista en Córdoba de este carácter, que me toca presidir, pero que está compuesta por todo lo que es los integrantes de este Frente de Todos, 15 partidos, cientos de organizaciones sociales, políticas, movimientos de diverso orden, es una expresión de esa voluntad de superación. Y el kirchnerismo en Córdoba, cada uno tiene una apreciación y un balance de cómo ha venido actuando, pero en este turno, con esta caída tan importante, que es lo que venían diciendo los compañeros, que observamos en el nivel de vida de nuestra población, con lo que está en juego con respecto a la soberanía, a la salud, a la educación, no hay medias tintas, hay dos opciones, hay dos modelos que se podrán perfeccionar. Y nosotros no desconocemos las críticas que puede haber recibido el kirchnerismo, pero en el acuerdo de Alberto con Cristina también está eso. Es decir, que donde pudo haber habido algún error institucional, no funciona, porque nosotros hemos creído las posiciones, las creíamos correctas y las seguimos creyendo, las que fueron en el gobierno de Néstor y Cristina, hoy tienen un aprendizaje, que es el de haber estado en el Estado, pero también el aprendizaje de que movimientos sociales y políticos, pero sobre todo sociales de todo tipo, sindicatos, empresarios, pequeños productores agropecuarios, jubilados, se han expresado en la calle y frenado mucho de los planes macristas, y que hoy nosotros tenemos la responsabilidad política de cristalizar